Hola, me llamo Doğukan y mi apellido Aksoy. Soy de Malatya, pero vivo en Sarıyer. Soy estudiante de la Facultad de Economía. Tengo 22 años y soy soltero. Soy muy trabajador y social. Soy un poco pasivo. No soy nada tonto y insociable. Hablo inglés muy bien. Hablo árabe bastante bien y escribo regular. Juego al fútbol. Toco la guitarra y veo la tele. Mi padre se llama Şemsettin Aksoy. Tiene 40 años y es comerciante. Trabaja en un almacén en Malatya. Mi madre se llama Nebahat Aksoy. Tiene 40 años y es ama de casa. Tengo dos hermanos. Mis hermanos se llaman Kadir y Turan Aydın.